Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 7 de marzo. Desde el Partido Socialista de Ubrique, el Comité Local del Partido Andalucista y desde la Asamblea Local de Izquierda Unida se han hecho públicos hoy diferentes comunicados elaborados con motivo de la celebración mañana sábado del Día Internacional de la Mujer. La secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Ubrique, Magdalena Burdallo, en rueda de prensa ha lamentado el contexto de retroceso histórico en materia de derechos y de libertades en el que se conmemora este año el 8 de marzo, por lo que desde el PSOE de Ubrique se ha querido enviar un mensaje de apoyo a las mujeres de la localidad. El Partido Socialista conmemora un año más el Día Internacional de las Mujeres. Dentro de un contexto de retrocesos históricos en materia de derechos y de libertades. Y es por eso que desde la agrupación del PSOE de Ubrique, este 8 de marzo, queremos volver a poner de manifiesto la realidad que a día de hoy están viviendo las mujeres en materia de igualdad de oportunidades y dar un mensaje de apoyo. Porque el 8 de marzo es un día de demandas y reivindicaciones para los derechos de las mujeres y el avance en materia de igualdad que se ha ido desarrollando en los años de democracia se está viendo afectado para los derechos de estas mujeres y las libertades de toda la ciudadanía, con los graves retrocesos en derechos sociales, libertades y derechos civiles que se están produciendo con las políticas del Partido Popular. Y un ejemplo de esto lo tenemos en el anteproyecto de contrarreforma de la ley del aborto, que supone una agresión a la libertad y dignidad de las mujeres y que está haciendo que España se aleje de la Unión Europea y nos sitúe a la cola de países democráticos en el reconocimiento de derechos de las mujeres. Mujeres que durante años han luchado para conseguir la igualdad real y que, como manifiesta la Constitución española en su artículo 14, todos somos iguales ante la ley sin que prevalezcan razones de discriminación. Por eso hay que seguir conmemorando el día 8 de marzo, porque son muchas las mujeres que han luchado para conseguir esta premisa y no podemos dejar de recordar todo el esfuerzo social y personal que esto supone, porque celebrar el Día de la Mujer supone recordar estos esfuerzos, recordar que existen personas que creen en esa igualdad porque es real y porque es un derecho de las mujeres, recordar que aún siguen existiendo discriminaciones hacia la mujer en el ámbito social, en el ámbito doméstico o en el laboral, y recordar que lo que se ha conseguido en años de democracia no se puede eliminar de un plumazo por un partido político para intentar contentar a un sector social minoritario. Por esto el Partido Socialista de Ubrique seguirá trabajando por la igualdad y la emancipación de la mujer, colaborando con las asociaciones de mujeres de la localidad que se comprometen cada día por la lucha para conseguir esa igualdad para la mujer y que no solo repercute en esta, sino en toda la sociedad. Y seguiremos trabajando de manera transversal en todas nuestras gestiones y políticas locales, porque la igualdad de derechos de la mujer afecta a todas las áreas de trabajo municipal y se hace necesario conseguir ese empoderamiento de las mujeres. Es por eso por lo que hacemos un llamamiento a mujeres y hombres de Ubrique, a las instituciones y a las organizaciones de la localidad, para que sigan luchando por conseguir esta igualdad de derechos y luchen y manifiesten su disconformidad ante actos de discriminación y la implantación de medidas discriminatorias que no hacen más que provocar un retroceso social, y animar a seguir luchando y seguir conmemorando este Día Internacional de la Mujer. Por otro lado, la concejala andalucista Sandra Atienza ha sido la encargada de leer el comunicado del Partido Andalucista, una formación política que quiere hacer de este 8 de marzo un día de reflexión y no de frases grandilocuentes que no han conseguido ni conseguirán cambios en las actitudes, en las mentalidades y en las estructuras sociales desiguales. 48 mujeres asesinadas en el 2013 en el Estado español y 11 mujeres en Andalucía. 11 mujeres asesinadas en apenas dos meses del 2014 y una mujer en Andalucía. Antes de comenzar la lectura del presente manifiesto andalucista, os invito a guardar un minuto de silencio y así reflexionar sobre estos asesinatos y cómo podemos acabar con esta lacra. Un día como el de hoy no debe ser de celebración, no puede serlo. De celebración será el día que ya no sea necesario tener señalado en el calendario este día para reivindicar el derecho a ser mujer sin más. Ser una mujer plena, con la libertad de poder elegir en cada momento lo que creemos que es lo mejor para nosotras, sin presiones sociales, profesionales o familiares, es un camino que aún debemos recorrer y que hace muchos años lo comenzaron grandes mujeres en el anonimato, llegando a perder la libertad o incluso la vida. La mujer y su libertad y sus derechos no deben ser moneda de cambio de ningún color político. No pueden manejar a su antojo todo aquello por lo que se ha luchado y conquistado con mucho esfuerzo. es una de las cuestiones que deben ser irrenunciables, no ceder ante los derechos ya adquiridos. Un 8 de marzo de 1910 se permitió por primera vez la matriculación de mujeres en los centros docentes. Hasta entonces, las mujeres eran admitidas en la universidad solo como estudiantes privadas y requerían de una autorización del Consejo de Ministros para su inscripción como alumnas oficiales. Y es precisamente en la formación y en la educación donde está la clave: dotar a las mujeres de las herramientas necesarias, tanto para la formación personal como profesional. Es una obligación de todos los agentes sociales. Cuando las mujeres avanzan, los países progresan. Muchos estudios demuestran que la inversión en la mujer está directamente relacionada con la disminución de la pobreza y el aumento de la prosperidad económica, limitando la participación de la mujer, desperdiciando su talento, sus experiencias y su capacidad de liderazgo. Se defrauda a las propias mujeres y a nuestro mundo. Para conseguirlo, hay que acabar con la penalización que sufre la mujer en el trabajo, que en Andalucía puede llegar a cobrar hasta un 31% menos de salario que un hombre por la misma tarea. En Europa, esta diferencia es del 16,4%. La desigualdad salarial es el mayor obstáculo para conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y la consiguiente conciliación laboral y familiar. El Día Europeo de la Igualdad Salarial, comunicado el 28 de febrero de 2014, nos recuerda las desigualdades condiciones salariales que se aplican aún a las mujeres en el mercado laboral. En los últimos años, la brecha salarial apenas ha experimentado una leve disminución. Por si fuera poco, esa muy ligera tendencia a la baja se ha debido esencialmente a la crisis económica, que ha provocado una reducción de los ingresos de los hombres y no al aumento de los sueldos de las mujeres, ha indicado Viviana Reding, vicepresidenta y comisaria de la Justicia de la Unión Europea. La igualdad de remuneración por un mismo trabajo es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, pero desgraciadamente todavía no es una realidad para las mujeres en Europa. Tras años de pasividad, ha llegado el momento de impulsar el cambio. La Comisión Europea está preparando actualmente una iniciativa que lo ponga en marcha para que, en un futuro próximo, no haya que celebrar ningún día de la igualdad salarial más. La grave situación económica que atravesamos nos obliga a estar vigilantes, porque cualquier descuido, cualquier concesión podría hacernos retroceder décadas en los derechos adquiridos. Dicen que de las grandes crisis surgen las grandes oportunidades. Qué buen momento este en el que todo está patas arriba para sentar los principios de un nuevo y necesario modelo económico y social, equitativo y realmente igualitario, que pasa necesariamente por incorporar el enorme potencial de la mujer en cuanto a experiencia, conocimiento y valores. Una sociedad del siglo XXI, que se dice democrática, no puede prescindir ni de la capacidad, ni del talento, ni de la formación de la mitad de su población. Queda mucho por hacer, por avanzar, por garantizar, y esta ingente tarea no es solo responsabilidad de los gobiernos de turno, es responsabilidad también de todos aquellos que defendemos la igualdad de derechos. El cambio de valores de una sociedad no es fácil, es un proceso largo y lento, que requiere mentalizar y sensibilizar a toda la población, especialmente a los hombres, sin concesiones. El Partido Andalucista quiere hacer de este 8 de marzo un día de reflexión, no de frases grandilocuentes que no han conseguido ni conseguirán cambios en las actitudes, en las mentalidades y en las estructuras sociales desiguales. Hoy es el día para conmemorar y reconocer los esfuerzos que mujeres y hombres han realizado para lograr y avanzar en igualdad. Por eso el Partido Andalucista os invita a trabajar por la defensa activa de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, todos los días del año. Aplicar la coherencia frente a la demagogia y a promover iniciativas para la consecución de tan añorada igualdad. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, también se emite hoy un comunicado donde se recoge que cuando otro 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no solo estamos pensando en aquellas valientes mujeres que se alzaron en lucha contra las condiciones de trabajo y de subsistencia a las que las sometía la empresa y que llegaron a pagar en esta lucha el alto precio que suponía sus propias vidas, sino que pensamos además en que esta lucha sigue en pie y totalmente actualizada, porque después de un breve paréntesis en el tiempo y en el que se creía que las conquistas sociales se hacían para siempre, la realidad nos ha devuelto el sentido de que la lucha debe ser cotidiana y mantenida para así evitar situaciones de pérdidas de derechos como está sucediendo en estos oscuros tiempos, día sí y día también. Se considera desde Izquierda Unida que pérdida de derechos de la mayoría social que se plasman con mayor dureza sobre la mujer y desprotege significativamente a las familias y a los menores como principales víctimas de esta crisis del capitalismo que nos invade y tortura. Para Izquierda Unida, la llegada al poder del partido ultraconservador del PP de Mariano Rajoy y con la lección bien aprendida de lo que de ellos espera la Troika, tres organismos sin estructura democrática pero que sin embargo marcan las directrices de las políticas que deben seguir los gobiernos sumisos, es lo que marca esta oscura etapa. En cualquiera de las materias que toca este gobierno pone lo peor de su concepción política y social, empeorando las condiciones de los sectores de población más débiles, así como las hasta ahora clases medias, arrastrándolas a un claro retroceso económico impuesto por la bajada de los salarios y los recortes en políticas sociales, amparándose en la llamada crisis que ellos mismos provocan y controlan bajo el engaño para beneficio de los mercados especulativos y deshumanizados. Para Izquierda Unida, poco más de 2 años les ha bastado al Partido Popular para desmontarnos los derechos del estado de bienestar que con tanto esfuerzo y durante décadas la clase trabajadora de este país había hecho posible para sí y las generaciones venideras. Lo ha sido como si de un maldito mago se tratara y con una varita diabólica fuera destruyendo uno a uno todo lo que entre todos habíamos logrado. Es tan tremendo y amplio el daño que este gobierno del Partido Popular está ocasionando al país: recortes en sanidad, en la asistencia, en la dependencia, la provisionalidad en los empleos, la privatización de lo público, con medidas que están produciendo un impacto de género que se está traduciendo en el incremento de la feminización de la pobreza y la intensificación de los valores represores de la autonomía de las mujeres. Para Izquierda Unida, la más directa y lacerante es la pretendida Ley de Protección de los Derechos del Concebido y la Mujer Embarazada que el ministro de ultraderecha Ruiz Gallardón quiere imponer con su mayoría absoluta parlamentaria, criminalizando a la mujer para mantener el aborto como delito en el Código Penal, excluyendo a la mujer de decidir sobre su propia vida y su propio cuerpo, una visión del ministro que tiene sus precedentes en el más rancio dogmatismo de la Iglesia y en el retorcido y funesto pensamiento franquista. Para Izquierda Unida es importante que no se permita que se sigan robando más derechos y que se combata para mantener los que aún tenemos y se avance en la conquista de los que nos han arrebatado, ya que para Izquierda Unida solo hay un camino: la lucha, el combate y la pelea diaria por mejorar las condiciones sociales de todos. Esa pelea sin organización es estéril porque es precaria y difícil de mantener lo conseguido, por lo que se defiende una lucha organizada y una conquista asegurada. Cambiamos de asunto. La portavoz municipal socialista Isabel Gómez ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa para hacer público su asombro tras conocer que se ha convocado desde el equipo de gobierno una reunión del Consejo Económico y Social para el miércoles 12 de marzo con la intención de recoger la opinión de la ciudadanía sobre la gestión del servicio de aguas, una convocatoria que se realiza 2 días después de que ese asunto sea debatido en pleno el próximo lunes. Isabel Gómez defiende a través de esta rueda de prensa la necesidad de que se estudien todas las fórmulas que existen para gestionar el agua en Ubrique. El motivo de esta convocatoria a los medios es hacer una valoración por el Grupo Municipal Socialista sobre la convocatoria de 2 plenos extraordinarios para el próximo lunes 10 y la convocatoria también del Consejo Económico y Social. Ambas cuestiones relacionadas con la gestión del ciclo integral del agua. Tenemos que decir que desde el Grupo Municipal Socialista venimos demandando del alcalde que haya una valoración de los distintos modelos de gestión que pudieran atender al servicio de agua y que dentro de ese análisis, pues, y en función de los datos proporcionados, se tome la mejor decisión para el municipio de Ubrique. Tenemos que recordar que en el pasado pleno de 26 de febrero, pues el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó una moción para tratar este asunto y que fue rechazada para su debate por el Partido Andalucista y el Partido Popular, y eso hizo que tanto concejales del Partido Socialista como también concejal de Izquierda Unida pues presentaran la solicitud de una convocatoria de un pleno extraordinario para atender a la demanda que venimos haciendo y compartida también por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Tengo que decir que nos quedamos perplejos cuando nos llega la convocatoria de un pleno extraordinario para el día 10 a las 7 de la tarde, donde se convoca este pleno que solicitamos los concejales del Partido Socialista y concejales de Izquierda Unida, y acto seguido, dos horas después, se convoca un pleno extraordinario también para ver el requerimiento que se tiene que hacer a las empresas que se han presentado a este proceso de licitación, pues el requerimiento que se le tiene que hacer para que presente una documentación determinada. Nosotros, además, el mismo día de la convocatoria de los plenos, nos llega también la convocatoria del Consejo Económico Social para el miércoles 12, y es aquí, como digo, que causa nuestra perplejidad y nuestro asombro que se haya hecho una cronología tan nefasta desde el punto de vista del Grupo Municipal Socialista. Nosotros creemos que durante este tiempo el alcalde, si defiende por los motivos que sea la gestión del servicio del ciclo integral del agua en Ubrique a través de la creación de una empresa mixta, nosotros creemos que debería de dar la cara previamente a lo que es la adjudicación de todo este proceso para explicarle a los distintos colectivos, especialmente a los colectivos que representan a los vecinos de nuestra localidad, para manifestarle la opinión que el equipo de gobierno tiene sobre este asunto y también recabar pues la opinión que tengan los propios vecinos de la localidad. Creemos que tras hablar de una cuestión tan larga en el tiempo, estamos hablando de una adjudicación que afecta durante 25 años a nuestra localidad, se merece que menos que la máxima información, la máxima participación, no solo por los grupos municipales, sino también por la ciudadanía de Ubrique. Por eso no entendemos cómo el Consejo Económico y Social se convoca a posteriori de que el Pleno pues vaya siguiendo dando los pasos para la adjudicación o la búsqueda del socio privado para constituir la empresa mixta. Creemos que el Consejo Económico y Social tenía que ser convocado con carácter previo para que el alcalde pueda escuchar de primera mano la opinión que todos los integrantes de este Consejo Económico y Social quieran manifestar sobre la gestión del ciclo del agua. De esa manera, el alcalde podría conocer pues cuál es la inquietud, cuál es la opinión, cuál es la sensación que tienen los distintos colectivos y en función de eso poder tomar la mejor decisión. Así que de nuevo comprobamos que el equipo de gobierno, en este caso el alcalde, lo tiene muy claro, parece que quiere dar carpetazo al asunto y termina de hacer toda la tramitación administrativa oportuna sin, como digo, escuchar siquiera ni valorar la opinión de nuestros vecinos y vecinas. Y es algo que a nosotros nos ha desconcertado profundamente y bueno, tendremos que el lunes defender cuál es nuestra postura en el pleno del lunes 10 y así el Grupo Municipal Socialista lo hará y esperemos que, aunque sea posteriori, pues que se escuchen y que no sea solo un mero trámite, pues toda la opinión que los distintos miembros del Consejo Económico Social quieran manifestar en este sentido. Para terminar, nosotros lo que demandamos y seguimos insistiendo es la necesidad de estudiar por el Ayuntamiento de Ubrique las distintas opciones que hay en la gestión del agua y poder tomar la mejor decisión en cuanto a este servicio. Y eso nos parece una forma responsable y coherente de gestionar y de tomar la decisión oportuna, y eso es lo que venimos demandando. Y finalizamos hoy dando lectura a un comunicado que nos remiten desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Se informa que el próximo lunes 10 de marzo la Asociación Tierra Libre ha convocado una reunión de familias de acogida para comenzar a trabajar el proyecto Vacaciones en Paz 2014. La reunión será a las 9 de la noche en la sede de la asociación en el edificio de la AIS. A dicha reunión están invitadas todas las personas que quieran conocer de primera mano en qué consiste el proyecto y después decidir si quieren participar en él. Un proyecto de solidaridad y de acogida temporal de menores saharauis, 2 meses de verano para los niños y niñas saharauis que suponen un extraordinario trabajo para salir de las condiciones extremas en las que viven. Con este comunicado despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.